Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó en la audiencia pública por el incremento de las tarifas de gas que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación escuchamos la locución de la doctora Mariana Grosso, jefa del Área de Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nuestra institución vela por los derechos de los usuarios, además, y en su carácter de única institución nacional de derechos humanos reconocida por Naciones Unidas, también vela por el cumplimiento de la Agenda 2030 e informa por las recomendaciones que ese organismo le funciona al país en el EPU. Es entonces que en ese marco y en ese doble carácter que analizamos las propuestas, debiendo señalar en esta ocasión las siguientes cuestiones. De las presentaciones de las distribuidoras surge que, en cuanto al precio del gas, ¿no? Me estoy refiriendo, participaron de las subastas del MEXA, realizaron licitaciones privadas y plantearon incertidumbres en cuanto a volúmenes y precios en el caso de adquirir mayor producto. Si bien en la subasta del gas el precio del gas fue mayor al que se esperaba, lo cierto es que se estableció un precio promedio de 4,662 millones de dólares el BTU. Los precios informados por las distribuidoras oscilan entre 5,41 dólares o 4,59 millones de dólares el BTU. El precio de gas incluido en los cuadros que presentaron oscilan entre 7,86 y 6,54 pesos el metro cúbico. Así es que existiendo diferencias, no sabemos cuál es el precio que en definitiva se va a trasladar. Entendemos que debería ser el que fue producto de un escenario de mayor transparencia como es la subasta y no deberían considerarse o reconocerse los precios de los volúmenes adquiridos por fuera de la misma. En cuanto a los traslados de las diferencias diarias acumuladas, entendemos que hay una mayor previsión para los usuarios en cuanto al tipo de cambio que se define en forma previa a cada periodo semestral. Pero sí solicitamos que se realice un exhaustivo control en los montos de las diferencias diarias acumuladas que se pretenden trasladar, pues existen diferencias sustanciales entre las distintas distribuidoras. Ahora bien, en cuanto al mecanismo de actualización semestral, los cuadros tarifarios que se presentaron incluyen diferencias del IPIM que no fueron reconocidos en las resoluciones que aprobaron los cuadros tarifarios de octubre de 2018. Algunas de las distribuidoras estimaron el IPIM porque no estaba publicado y al publicarse el mes de enero algunas han presentado sus rectificatorias. Pero es algo que no han dicho las distribuidoras en esta audiencia y sí lo han efectuado en sus presentaciones, que existen recursos contra las resoluciones que aprobaron los cuadros tarifarios de octubre de 2018, porque se aprobó con un porcentaje menor a lo que habían solicitado. Es por eso que solicitamos que el ente debe resolver esos recursos de manera tal que no exista posibilidad de un nuevo incremento tarifario y mucho menos que sea en forma retroactiva. No pueden autorizarse incrementos pretendidos por las distribuidoras porque no puede trasladarse esa diferencia del porcentaje no reconocido. Debe recordarse que en las resoluciones que aprobaron las revisiones tarifarias integrales se habla de un ajuste no automático para que el Enargas realice una adecuada evaluación considerando otras variables económicas. Esto queda ratificado en la resolución de la convocatoria a esta audiencia porque entre esas variables económicas, para analizarlas, que permitan ponderar el impacto de las economías familiares que no se limite al conjunto de asalariados, tal como se previene en un inicio, sino que se considere niveles de actividad, salarios y jubilaciones, entre otras cuestiones. Así es que el ajuste no automático, podría ser un derecho que estén reclamando las distribuidoras, pero la aplicación del índice del IPIM y su acumulación al porcentaje no reconocido, entendemos que no. Por ello, que dada la situación actual económica, solicitamos que se posponga este ajuste. No podemos dejar de hablar de la tarifa social federal, tal como lo venimos solicitando desde la audiencia pública de noviembre de 2017 y en la presente audiencia reiteramos que debe mantenerse el esquema de bonificación del 100% del consumo de gas, tal como fue establecido en la resolución 212 del ex Ministerio de Economía en 2016. Debe tenerse presente que, a pesar de lo que se dijo en la audiencia pública anterior, por resolución 1418, la Secretaría del Gobierno de Energía vuelve a modificar el criterio de unificación por bloque de consumo. Es decir, que se realizaron modificaciones que afectaron negativamente a todos los beneficiarios. E insistimos que hay un sector que no puede afrontar el pago de las facturas de gas. No queremos dejar de mencionar el programa Hogar. Recientemente se incrementó el precio de la garrafa, no así el subsidio a los beneficiarios, dado que el mismo permanece congelado. Tengamos en cuenta que esto afecta a quienes no poseen las redes de gas natural y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Solicitamos entonces que se interceda para que se incremente el monto del subsidio para todos los beneficiarios. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Está con nosotros el doctor Juan Ignacio Giacosa, del área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre la actuación que ha tenido la Defensoría del Pueblo respecto a las asignaciones para madres de 7 hijos o más y un nuevo cambio que ha implementado la ANSES después de la intervención también de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo andas, Fernando? Bueno, muy bien. Básicamente, esto vale la pena mencionar algunos antecedentes, digamos, a finales del año 2017, principio del 2018, la Defensoría empieza a advertir una parálisis en estos trámites que básicamente tenía en sus motivos el traspaso que se dio desde la ex organismo que manejaba las pensiones al ANSES. En ese proceso administrativo lo que ocurrió fue un parálisis de los trámites, como le comentamos. Entonces intervenimos ante el ANSES para solicitarle, bueno, la reglamentación de esto y que rápidamente se resuelvan los trámites. El tema era así: la gente había presentado su pedido para recibir la asignación y esto estaba en trámite, pero no salía, estaba todo detenido. Exactamente, como que, o sea, hasta que se pudiera determinar quién iba a ser el que iba a autorizar o iba a ser el que iba a dar el visto bueno para que salieran, para que se dieran estas asignaciones. Claro, exactamente. Básicamente lo que nosotros advertimos es que en el cambio de organismo responsable de otorgación de este tipo de pensiones era una demora demasiado considerable que hizo que estos tipos de pensiones estén paralizadas. Como avance que se obtuvo, bueno, la Defensoría recomendó, que es nuestra herramienta, y la ANSES publicó la resolución 266 del 18, que es la primera reglamentación para empezar a darle forma a los trámites dentro de ANSES en su nuevo rol de organismo para otorgar este tipo de beneficios, digamos. Claro, la idea es que, bueno, estaba esto parado, la Defensoría del Pueblo hace un pedido, la ANSES toma en cuenta esta solicitud de la Defensoría del Pueblo y lanza su nueva reglamentación, con lo cual ahora sí la gente ya puede empezar a pedirlo, es decir, ya está haciendo la nueva gestión. Efectivamente está esto, aún falta un paso más igual, digamos, que en la misma reglamentación lo reconocen, pero sí, ya es inminente, digamos. De hecho se ha hecho otro pequeño trabajo, digamos, para encontrar alguna certeza más respecto de cuándo van a iniciarse los trámites y cuándo van a retomar aquellos que ya están iniciados para lograr la resolución en los casos y demás. Digamos, se han introducido algunas pequeñas variantes de la ley original, como unas evaluaciones y demás que el ANSES dispuso en esta nueva normativa. Como ocurre siempre en alguna normativa menor, planteará y diseñará los detalles y comenzará en el corto y mediano plazo los procesos administrativos para estos trámites. Claro, bueno, y por supuesto siempre dejar sentado que la gente puede consultarnos tranquilamente, tanto por nuestra página web, a través de correo electrónico, a través de los números telefónicos de la Defensoría, cualquier impedimento, cualquier problema que tenga para este tipo de trámites u otros trámites que tengan que ver con la Seguramente. Bueno, a través de los medios que acabas de mencionar, Fernando, para que se le dé, en base a, bueno, a la exposición personal de cada, de cada situación, un asesoramiento, una orientación, básicamente, porque, bueno, tiene sus vericuetos, por así decirlo, la reglamentación, y nosotros los atendemos directamente y logramos orientarlos en sus trámites, digamos. Doctor Juan Ignacio Giacosa, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, ustedes. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.